región, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. De la tarde, 3 minutos, cumbia masiva arranca en este programa de día jueves por Radio Nauta FM 106.3. Hoy tenemos staff completo, se deja de hacer ruido con los micrófonos. Hola Belén, más o menos completo. Más o menos completo. Big Bicel habla. Big Bicel, saludamos a Big Bicel y a quien tenemos el honor de saludar esta vez es a nuestro compañero querido, muy querido Mariano Félix. ¿Cómo andás en tu vuelta? ¿Qué haces, Belén? Bien, bien, acá estamos, volviendo después de tanta ausencia, como se dice. Después, de nuevo estoy de vuelta. De tanta ausencia. Después de larga ausencia. Sería igual que Mariano Félix, ¿cuándo se va a cursar? Mariano, ¿a dónde te fuiste? ¿Cuándo? Tanto tiempo. Estuve dando clases. Bueno, está bien. Bueno, a nosotras no nos convence esa versión. Pregúntale a Cristian Torno, que va a venir más tarde, que él estuvo cursando conmigo, así que él puede ser testigo. No sé si es un testigo muy fehaciente, no muy sé, fiable. No. Vamos a ver. Lo conoce más que yo, pero... No le creo mucho, no, pero bueno, vamos a ver cómo avanza este descubrimiento, en qué hizo Mariano Félix estos días de ausencia. Pero lo extrañamos muchísimo. Yo las extrañé a ustedes, chicas. Traté de escucharlas en la medida que pude, grabadas. Traté de escucharlas. Escuché partes. Traté, no es lo mismo que las escuché. Escuché por completo, pero escuché bastante. Estuvieron bastante bien. Aparte, se nota que cuando no estuve, el equipo como que se multiplicó. Había gente que se sumó, mucha gente que se sumó al trabajo en la producción acá, ¿no? Sí, queremos decir que Pablito Ucero... Ya es prácticamente parte del staff permanente, aunque esté enojado conmigo. Sí, sí, ya tiene un hueco todos los jueves de 5 a 7, dijo. Así que... Me quedó un bache, dijo. ¿Qué pasó? Me quedó un bache de 5 a 7 y vine. Ah, bueno. Y la semana pasada... Lo tenía como automático en su vida ya, era rutina. Sí. Lo agendó. Ya tuvo también Matías Di Pascuale, me dijeron, la semana pasada. También. ¿Y quién más estuvo? Bueno, no sé. Sí. Bueno, Cristian Prieto. Su columna, cuando podía, también se acercaba. Hoy le tenemos que mandar un abrazo grande a Kimei Figueroa y a su madre. Bueno, hoy Kimei no va a poder venir, pero sí nos va a estar acompañando el jueves ya de la semana que viene. Muchas noticias. Por ejemplo, ayer comenzó la primavera en este país. Dicen que empezaba hoy. Ah, bueno, polémico. Pero empezó ayer en el corazón de todos. Ah, bueno, claro, sí, sí. En el calendario empezó ayer y en la realidad dicen que empezaba hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa teoría? Porque en realidad como el cambio de época, de temporada, digamos, de ¿cómo se llama? De estación, siempre es ahí entre el 20 y el 22 del momento ese, de esa transición, ¿no? En junio que va al invierno y así, ¿no? En diciembre hacia el verano. Y en realidad es ahí, es en la transición entre el 21 y el 22... Pero me parece que es el 22 a la mañana. Tiene que ver con el sol. ¿Cuánto tarda el mundo en dar vuelta al sol? Cosas así. Cuando estuvo faltando Mariano, ignorábamos. Hablábamos como desde el saber popular. Decíamos, sí, la primavera empieza el 21, como dicen todos. Punto. Y se complicó. Dijo el noticiero, decíamos. Viene Mariano con todos sus saberes que estuvo estudiando, no sé. Yo lo escuché, lo escuché ayer en el cumpleaños de Cristian Tornos, esta información. No es que la estuve estudiando mucho. No, la fuente. Estás instalando el nombre Cristian Torno, el espacio. Para que no se olvide de venir. Claro, para que cuando venga la gente piense que es famoso internacional. Exactamente, es un chico muy famoso. Sí, además, bueno, me gusta igual saber eso porque yo ayer trabajé mucho, no pude disfrutar el famoso día de la primavera con un piquiniqui o una coca. Un piquiniqui, un sanguchito. Claro, entonces digo, qué bueno que fue hoy porque yo hoy en la mañana la sentí medio primaveral, ya me sentía en el día de la primavera. Ay, ahora me vas a decir que vos ya estabas, que tu cuerpo, digamos, sabía esto, sí, que Mariano tiene un sensor. Lo anticipó. Sí, no, mentira, no, pero estaba muy linda la mañana. Estaba linda la mañana. Sí. Y ayer era un gran día de la primavera. Yo fui, sí, un ratito al parque como un momento simbólico, me senté abajo de un árbol. Bien. No me hice un piquiniqui, pero fue como, bueno, aquí estoy, el 21 de septiembre, después me paré y me fui porque tenía cosas que hacer. Ah, bueno, está bien, fue un recreo de primavera. Claro. Sí, sí, fue un lindo día para pasarla ahí al sol. Estuvo bueno. Hoy, además, 22 de septiembre, quedan 100 días, 100, para que termine el año. a partir de hoy. Es un datazo ese. O contando, es un datazo. ¿Contando desde hoy o contando desde mañana? Desde hoy, 22 de septiembre, quedan 100 días para que termine el año. ¿Te parece que es crónica? Datazo, sí. Datazo. Voy a ir tirando ese tipo de efemérides como hace el programa de Una Tarde Descalza. Me interesa, porque la verdad que un día como hoy, faltan 100 días. Crónica siempre te va anunciando en qué momento del año estás. Como claro. Yo cuando tenía tele, cuando veía tele más seguido, ayer Neuquén, y después dejé de tener tele y sentí la diferencia porque te avisaba cuando estallaba el verano. Claro. Viste que muestra los culos en Parque Norte y van y le hacen las entrevistas. Sí. El culo que tenés y las chicas en la playa. Entonces ahí ya sabés que estás entrando en el verano. Por ahí, sí, viste, sí. Si no salís mucho de tu casa, Crónica te avisaba en qué momento. ¿Vos decís que Crónica no va a cambiar eso, esa forma de presentar el verano? No, yo creo que no se va a ayornar, digamos, a adaptar a los tiempos que corren. No, yo creo que siempre va a usar el símbolo del culo para... Sí. Es el símbolo internacional del verano. Para avisarnos, sí. Sí, sí, ¿no? Sí. Además, es la característica. Imagínate hace cuántos años que está Crónica, primero firme junto al pueblo y segundo que esas formas que tiene de expresarlo con rojo y blanco, así como si todo fuese último momento, una urgencia. Sí. Es tremendo. Sí, imágenes sí. Baja calidad y. Y conductores y que se ríen. Situaciones que nadie más va a ir a filmar. Sí, Crónica. Gracias, Crónica. Sí. Sería muy bueno trabajar ahí también, ¿eh? En Crónica. Sí. Sería un buen trabajo. Yo no sé, no estoy tan seguro, porque yo veo a los periodistas de Crónica, que son los mismos de hace muchos años, y no los veo mejorando, así como en un estado físico. Los veo cada vez peor. No los ves mejorados, No. A diferencia de los periodistas de otros canales, que como que tienen, no sé si es que les pagan poco y no les alcanza para retunearse periódicamente. Y tienen que correr de un lado para otro, no saber en qué medio de transporte. Yo no sé, pero yo los veo cada vez más hecho pelota, los tipos. Es verdad. Igual, por ejemplo, Jorge Lanata, que sí. Es un periodista que está en un canal que en general tunean a la gente, sí. No ha mejorado, ¿sabes? No, pero eso es para mí por la comodidad del burgués. Ah, bueno, está bien. Estar sentado fumando y comiendo, seguramente hay una señora que le lleva la comida, a la boca. Comida diaria, a la boca. Sí. Claro, siendo fumador empedernido, le debe hacer sí. Avioncito con el tenedor. Bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo están con sus parejas? Uf, en este momento bien. Sí, ¿vos, Belén? Sí, por suerte bien. Bueno, porque justo, estamos... porque ayer no. Y mañana no te ayer no sé, hoy tampoco. ¿Y vos? ¿Vos cómo estás? Yo bien, pero... Guarda. Atenta. Porque, ¿qué pasa? Estamos en una famosa oleada de rupturas. Ay, no me digas. Sí. ¿Qué anuncio? Sí. La gente tiene que saber, aférrense, agárrense... Al amor. A su tabla de surf para surfear esta oleada de rupturas con firmeza. Pero eso es que es una oleada comprobada científicamente, sí. Así como estadísticamente, o sí. ¿Cómo? Sí, esto es científico, porcentual, estadístico y empírico. te cuento que esta semana cortaron las siguientes parejas. A ver. ¿Se acuerdan de Cobos? No, me quiero acordar. El voto no positivo. Mi voto no es positivo. Sí, eso cortó. Dijo la esposa le dijo, el voto sí. No es positivo. Sí, muy ahí bueno. Lo votó. Bien. Cortó con su esposa. Uno de uno. Va uno de uno. 100%. Bueno, no tenemos el total todavía de en parejas. Mesa. Va uno de uno. Angelina Jolie y Brad Pitt, los llamados Brangelina, la pareja más famosa de todo Occidente, cortaron también. Dos de dos. No lo puedo creer. Van dos de dos. Cortaron también Griselda Siciliani y Adrián Suar, dueño de Polka. Es muy triste eso. Eso era esperable. No, sí, está bien que ella me era cae esperable. Muy bien y está era esperable, con de parte dicen que había algo raro. Había terceros en Discordia. Hay un bombón en Discordia. Claro, que ¿quién me parece no? Que era, por eso era esperable, digamos. Sí, era la esperable. La verdad que entre Adrián Suar y la alternativa... Lemote se por llama. La Mote. No. Se comenta que no. La Mote es el marido de Julieta Silverberg, que son como dos actores súper cool, súper de moda los dos. Súper fieles. Súper, no sé, bueno, pero se rompería como al menos la imagen que vende mucho. No creo que hagan pero eso. Viste que la venta de humo está en alza, así que ¿quién te dice? Sí. Bueno, después conozco parejas en la vida real y cotidiana que cortaron, que no las voy a mencionar. No da. Pero amigos y amigas que... ¿Qué cantidad tendrás ahí en la lista? Ahí la estamos lista en un 5 de 5. En una bueno. Semana estamos hablando. Muy duro. Así que en los próximos 100 días, de acá a fin de año, no sé qué pasa. Sí. Gracias, porque yo sostengo que cuando empiezan a cortar, cortan dos parejas y hay como un dominó rally. Yo conozco otra muy importante que yo pensé que jamás se iban a cortar, que tampoco la puedo decir porque no lo conocen, pero también. Misterioso. Bueno, por eso les digo. Ah, pero cortemos todos. Bueno, entonces, esa es otra decisión. ¿Por qué no bancamos todos? Vos, Mariano, vos, Belén, yo, Big Bizel, y decimos, ya está. Podría nos ser. Sumamos a la ola. Bueno, es otra decisión. Y sí, colectiva. Porque también es como que se cambian las auras y bueno, te enganchamos. Claro. Que no pase como cuando eras chico y decías, nos tiramos a la pileta un, dos, tres ya, y uno se quedaba parado y los otros dos estaban en la pileta. Porque puede ser, ¿no? De yo pronto, te llamo yo a la noche. Ya corté vos. No, era joda. Piki, salimos, ya corté. ¿Vamos a tomar algo? No, yo estoy acá haciendo cucharita, estamos acá. Guacha, me dijiste que querías cortar. Ah, no, era una joda. Salí con Mariano. Bueno, pero ahí tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no es un bajón cortar solo. Sí, por eso, hay que cortar. De a dos debe estar muy bueno, como seguramente debe estar bueno, por ejemplo, si tenés un hijo, que otro amigo justo tenga un hijo, si cortás, que otro amigo justo corte, entonces podés pasar un buen tiempo de acompañamiento de a dos o de a tres. Sí, sí, tal cual. Bueno, tremenda la noticia que contás, esta ruptura de Angelina Jolie y Brad Pitt. No es una noticia, es un hecho científico. Y bueno, han circulado memes también por esto que la pareja anterior de Brad Pitt era Jennifer Aniston, una actriz yankee, conocida también porque actuó en Friends. Sí, es Rachel de Friends. Y bueno, pasa que Brad Pitt corta en su momento con Angelina Jolie por... No, corta con Jennifer Aniston por Angelina Jolie. Sí, y había muchos memes de Jennifer Aniston festejando y a mí me hizo enojar bastante. Sí, no da. Porque con el discurso machista que siempre aparece en cualquier noticia y en cualquier situación, y una siempre lo lee enojada en cualquier situación y en cualquier noticia. Lo lees igual. De pronto parecía que Jennifer Aniston y todas las mujeres estamos esperando la venganza y sentadas al que nos cortó. Bueno, seguramente Jennifer Aniston pudo conseguir lo que ella quiso, obvio, como ella lo quiso y cuando lo quiso. Seguro. Y por otro lado, esa rivalidad que se inventan entre ellas, bueno, todas sí, es todo para vender revistas y noticias, es todo negocio. Por supuesto. Che, ¿a qué teléfono nos pueden llamar acá, no? No sé si quieren que digamos. ¿Te parece? Dale. No sé. Capaz bueno, que la gente nos llama porque no lo decimos. ¿Querés? Vamos a pasar el teléfono fijo, Mariano. Dale. ¿Querés vos? Sí, me encanta. Esto es lo que más extrañaba del programa. Ustedes no las extrañaba tanto, extrañaba más decir esto. 451-6917 es el fijo. Bien. Sigue siendo, ¿no? Sí. Esto dice la pauta acá en la computadora. Ok. Y el WhatsApp es 670-5190. 670-5190. Muy bien. Así que manden mensajitos. También nos encontramos por la página de Facebook Cumbia Masiva y el Facebook de la radio es Radio Nauta. También tenemos Twitter, Radio Nauta FM, y para escucharnos en vivo y los programas anteriores, radionauta.com.ar. Arriba los corazones. Nuestra compañera Vic V tenía alguna noticia más para comentarnos. ¿Quieren que vayamos un tema? ¿Cómo se sienten? Ay, cuánta libertad. Me incomoda tanta libertad. Te incomoda. Claro, yo necesito que me digan. No, alguna noticia de la agenda de la semana. Quisiera contar una junto con Mariano, si la vamos a contar antes. Muy bien. Respecto de la nueva idea del traspié semántico que se anda divulgando en algunos medios de comunicación, como un... Viste que los medios de comunicación hacen todo lo posible. Estamos hablando de los medios hegemónicos de comunicación de siempre, que están del lado del gobierno de Cambiemos. Como que es muy difícil protegerlo a Mauricio, sí, ¿no? Sí, como sí, que debe sí ser un laburazo para estos periodistas estar diciendo, ¿y qué decimos? ¿Y qué? Bueno, y ¿cómo nos ingeniamos para no hacer quedar tan mal a este ser? Claro, idiota. Es como, bueno, vamos a bancar a este señor y entonces, qué difícil que debe ser. ¿Y qué pasó, Mariano? Contanos con este concepto de traspié semántico respecto a lo que pasó en la ONU y Mauricio Macri. Aparentemente, bueno, nuestro presidente estuvo en las Naciones Unidas, no aparentemente, efectivamente, estuvo ayer en las Naciones Unidas hablando junto a otros presidentes y presidentas de países del mundo, y en una declaración, así medio al pasar, dijo que se había cruzado en una cena con la primera ministra, la nueva primera ministra de Inglaterra, el Reino Unido. El Palacio de Papa Frita. Algo así, era como que estaban en las mesas una al lado de la otra. En Pancho Crazy. Sí. Y dijo, la primera ministra de Inglaterra, del Reino Unido, una señora llamada May Mayo, tiene un apellido que se llama Mayo, se levantó, dijo él, y se acercó a saludarlo. Ya... Ya eso es raro, poco, ¿no? Creíble, es raro. Poco creíble, poco creíble. Lo del Pancho Crazy no es poco creíble, pero lo que se haya levantado a saludarlo... Pará, Mauricio, ¿quién te crees? ¿Quién sos? Y aparte dijo que en la conversación así, en la hora del almuerzo, de la cena, la primera ministra del Reino Unido dijo que aceptaba conversar sobre todos los temas del vínculo bilateral entre Argentina e Inglaterra, incluida la soberanía de las Islas Malvinas, Falklands, para ella. No. Me parece un hecho totalmente ilógico. No, Belén, fue un traspié semántico. Según el diario La Nación, fue un descuido del lenguaje y las normas históricas de este conflicto. Es decir, dijo una boludez. Ahora todos... Yo ahora voy a empezar a usar traspié semántico para todo. Claro, ay, perdóname, claro. Fue un traspié semántico. Es un descuido del lenguaje, un desliz. No te quise decir eso. Los que usaban traspié semántico eran los que cursaban en letras nada más. Claro, a mí me gustó mucho esto. Claro, se nota por eso, claro. Me gustó mucho porque es una manera tan rebuscada de decir, dijo una boludez, una barrabasada. Sí. Parece que bueno, dice, después no, al toque ese desliz... Según los medios hegemónicos, ese desliz le valió la desmentida, obviamente, del Reino de la Gran Bretaña, que dijo que ni locos habrían puesto en discusión el tema de la soberanía sobre las Islas Malvinas. ¡Estás loco! Que esa palabra jamás fue mencionada en este breve encuentro informal, es decir, nos chocamos cuando... Macri le iba a haber puesto la pata a la primera ministra para que lo mire, aunque sea, y le diga algo. Para mí se la encontró afuera del baño, algo, la buscó. Claro, le dijo, vamos a hablar de todos los temas, empezando por qué me pusiste el pie. No. Así que fue por ahí la cosa, y bueno, después salieron todos a bardear, porque nada, cómo puede ser que el presidente esté mintiendo, porque también salió de mentir la canciller argentina, Malcorra, claro. Diciendo que no, que efectivamente no se había puesto en discusión todo eso. Así que fue así, digamos, ¿viste? ¿Cómo es esto? Dios bueno, mía. Y a mí me divierte mucho ver todo lo que es noticias justificando al presidente, además de que me entristece y me enoja, también me divierte porque se generaba esto de, lo vi en La Nación, lo vi en Infobae, esto de qué éxito Mauricio Macri hablando en el exterior. La Nación dijo, Mauricio Macri tiene más éxito afuera que adentro del país. Y entonces hacían esto, de pronto sacaron una nota comparando la participación, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner y el de Mauricio Macri, y vieron que se habla de como el relato kirchnerista y el relato, entonces, bueno, no se habla del relato macrista, que por supuesto tiene su relato, que es esto de la unión, la alegría, palmas arriba. entonces, la diferencia, bueno... Sí, Cristina siempre atacaba y Macri, que se mostró conciliador y apostó a la unión y el discurso de siempre, que Belén dice que no lo leyó. ¿Eh? El discurso. Que no leyó su discurso. No lo leyó. ¿Dónde estaba? Estaba en cadena nacional, o sea, no quedaba alternativa en los canales de aire. Macri, casi actuando el discurso, no lo miraba, hacía bien de arriba, como diciendo, me lo aprendí. Claro. Mira la ONU. Mira mamá, sin manos. Mira mamá, digo el discurso sin mirar ni un papelito. Y muy mal actuado, yo dije recién fuera del aire que actuaba peor que Tevez en la propaganda de Yogurísimo. Bueno, no se lo cree nadie. Efectivamente. Al que con ganas desayuna, Yogurísimo le ayuda. Esa es un poco la filosofía de Macri, sí. Cree que es así. Claro, bueno, la cosa es esa. Incluso, bueno, sí iban diciendo, él habló de pobreza cero, habló de sacar el narcotráfico, habló de un montón de cuestiones y habló de que iban a aceptar a refugiados sirios en nuestro país, también fue una de las cosas que dijo. Pero bueno, circulaban un montón de noticias, por ejemplo, cuando Julián Aguada también lo acompañó, ¿no? A Mauricio a su gira por la ONU, sí. Ahí fue en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, Clarín decía que Aguada se iba a encontrar nuevamente con la esposa de Obama. Sí, sí, sí. ¿Qué necesidad? ¿Qué me importa a mí? También cuando vino acá la esposa de Obama, dio un discurso como, bueno, medio dentro de todo lo liberal, como bastante coherente y medio feminista. Y después Obama, perdón, Michelle Obama, después de decir eso, Juliana Wade empezó a hablar de sus vestidos y de sus emprendimientos y fue un desastre. No, pero sí, sí también están las fotos de siempre de nuestro gobierno farandulero, de la pareja dándose besos. Y mi pregunta es por qué Macri siempre sale en las fotos dándole besos con los ojos abiertos a Juliana Wade. Para no confundirse, no quiere confundirse. No sea cosa de darle beso a alguien que no sea ella. Atención a esta teoría. Tremendo. No, porque aparte siempre sale como mirando de coté. Como, ya está la foto. Ah, claro, capaz que es esa. Pero vos imaginate, vos cerrás los ojos y querés darle un beso a tu pareja. No, pero ¿cómo sabés que está ahí cuando vos le vas a dar un beso? Ya sabés. No quiere que se escape. Realmente no tiene sensibilidad en los labios. Capaz. Tiene que ver que o no detecta el olfato. Que la persona que está enfrente es efectivamente su pareja. Qué fino que debe ser el olor de Juliana Wade, ¿no? Seguro. Debe tener un olor. Sí, divino. Pero olvídate. No sé por qué siempre de las fotos de Macri sale con los ojos abiertos, que te da es como raro. Mucha impresión, porque ya decís, estás besando a Mauricio Macri, en tu peor pesadilla te despertás meado y encima que tiene los ojos abiertos. Sí, da miedo. Tiene cara no hay de que mirar. Será que, bueno, habrá que preguntarle al presidente por qué esa desconfianza, de ver si quién es la que está besando, qué pasó. Capaz que cierra los ojos y piensa que está besándolo a Menem, por ejemplo. Puede ser. Capaz es esa gente que no puede cerrar los ojos, que duerme con los ojos abiertos. Qué horror. ¿Cómo dormí con los ojos abiertos? Hay gente que duerme Hay con los ojos abiertos. Hay gente que tiene un problemita que duerme con la a media hasta los ojos. Nosotros hasta. Tenemos que tener un programa de tele porque Belén es muy expresiva. No puedo transmitir por radio. O hizo muchas cosas que la gente no pudo ver. Imitó a Macri leyendo y no la pudieron ver. Fue maravillosa. ¿Qué les parece si con este comienzo de la primavera, que nosotros acá, nuestro compañero dice que es hoy, vamos a escuchar un tema musical, un cover hecho por la banda 21 justamente, que se llama Mi Primavera? Vamos a bailar un poquito, ¿dale? Dale. Perfecto, excelente. ¿Qué es eso? Yo te debo tanto, tanto, tanto amor. Ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste. Te has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, y haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sean grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas, donde alguna te puedas perder. Yo aquí entre la nada continuar, y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar: ¿dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín? Se me ha escondido corazón está sediento, mujer. ¿Cómo? Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta FM 106.3. La Biblio, Héctor Germán Oesterheld, cumple 15 años. El domingo 25 de septiembre, de 14 a 18 horas, talleres, música y cosas ricas para compartir. Los y las esperamos. Participación libre y gratuita. En el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. La Biblio, Héctor Germán Oesterheld, cumple 15 años. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. El 23 de septiembre, la Cátedra Libre Virginia Volten te invita a la última charla del seminario Encuentros y Desencuentros entre Feminismos e Izquierdas. Con Adriana Paschielli, Andrea Datri y Gabriela Mitidieri estaremos hablando de feminismos populares, decoloniales y anticapitalistas desde el año 2001 hasta la actualidad, coordinado por Flora Parteña. Les esperamos el viernes 23 de septiembre a las 18 horas en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas, en calle 49 y 115. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Continúa Cumbia Masiva de luego de esta larga introducción. El ruido que hizo nuestro compañero Mariano entrando aquí al estudio. Estábamos intentando comunicarnos y lo logramos. Vamos a tener una entrevista con Nahuel Labeji. Forma parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT. Vamos a hablar un poco sobre el bono tomate y la movida de distribución de verdura que hubo ahí en Plaza de Mayo. Nahuel, ¿estás por allá? Hola, Nahuel. Sí, gracias por la comunicación. Gracias por la comunicación. Levashi, mi apellido. Levashi. Bueno, Nahuel, hola. Acá... Hola, Nahuel. Sí. Bueno, acá te llamamos de Cumbia Masiva. Sí, te escucho. Perfecto, te saludan Mariano, Victoria y Belén. Queríamos entrevistarte porque estábamos... Queríamos, Nahuel, te llamamos para consultar. Vimos una noticia que daba cuenta de una propuesta que ustedes están desde la UTT, están laburando, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, están laburando, que es algo así denominado, por lo menos en los medios, como el bono tomate. Y queríamos ver de qué se trata eso y cuál es la idea. Sí, exacto. Bueno, esto responde es una solución muy pequeña a una de las problemáticas que tenemos en el sector, como es la fluctuación de los precios y la falta de dinero para invertir, para empezar la producción. El bono tomate se basa básicamente en que uno compra ahora un bono de 10 kilos de tomate para retirar en fines de noviembre, diciembre. Y lo compras ahora a 22 pesos el kilo. Y lo retiras. Eso es básicamente, es muy simple la propuesta. Eso lo que le permite al consumidor es garantizarse que en esa fecha va a tener ese tomate a este precio, a 22 pesos el kilo. Por ejemplo, ahora está entre 30 y pico y 50 pesos el kilo del tomate. Para el consumidor y para nosotros los productores también nos permite garantizar un precio que es justo, porque es un precio que construimos, que es algo justo, y también tener ahora el capital para empezar a invertir en la producción. Hola. Ah, sí, yo pensé que ibas a decir algo más. Y la idea, entonces, ustedes hasta ahora, ¿cómo están laburando antes de esta propuesta, digamos? Antes, ¿cómo venían financiando la producción? No, la producción se financia del dinero que tiene cada familia, eso como cualquier producción. Esto es algo es más novedoso. Esto igual se agrega a todo el laburo de comercialización muy fuerte que venimos haciendo hace años, que tiene que ver con la venta de bolsones de verdura, de ferias, de mercado, de bolsones de verdura a domicilio. Esto es un pasito más. En ese camino. Y la idea es, acá por lo que leía en las noticias, la idea es que los consumidores puedan recibir el producto en algún punto de entrega, en algún nodo, digamos, desde una red, o si no, ir a buscarlo directamente a la quinta. Exactamente, hay distintos puntos de entrega, que son los núcleos de los nodos de comercialización que ya están organizados. También se podría organizar uno nuevo. Sí, cualquiera se puede juntar con algunos vecinos y empezar a consumir, a comprar, entonces por una mínima cantidad que justifique como el viaje hasta allá se puede armar un nodo nuevo, o venir a las quintas a retirarlos. Eso está siempre abierta la invitación, que también es muy bueno porque uno conoce el trabajo. Claro, ¿y cuántas familias están involucradas en esta propuesta de trabajar con el bono tomate? ¿Todas las familias que están organizadas en la UTT y otras organizaciones? ¿Cuánta gente hay? No. Vos imaginate, la UTT son unos 3.000 familias, más o menos. El bono tomate está afectando más o menos a 8 familias nada más, porque los niveles de producción son muy altos. Nosotros somos el sector que produce la verdura que se compra en la verdulería todos los días. No es que es un emprendimiento chiquitito. Nosotros representamos el sector. Nahuel. Y particularmente, en realidad el bono tomate podría afectar si vendiéramos 1.000.000 de bono tomate, afecta a muchos más, obviamente. Pero por ahora estamos arrancando y por ahora se van vendiendo 300 bonos. Nos está costando que la gente como que lo incorpore. A todo el mundo le parece buenísimo, pero de parecerte buenísimo, hay que decir, bueno, dale, te compro un bolo, hay un pasito. Nahuel, ¿qué tal? Victoria te habla. Imagino como estás hablando de un proyecto bastante grande, te quería preguntar cómo está organizado, se retira cada cierta cantidad de días, cómo se piensa la organización tan a largo plazo de alguna manera. Con respecto al bono tomate, no, igual es simple porque son los ciclos productivos. Para nosotros es fácil, uno sabe que hace un mes y medio sembraste el plantín y eso significa que fines de noviembre y diciembre vamos a tener el tomate, vamos a poder empezar a cosechar el tomate. Y después, bueno, que también hay una cuestión de de incertidumbre, por lo que decía antes. Nosotros nos pusimos un objetivo de 500 bonos y luego empezamos a organizar. Es muy importante aclarar que lo estamos organizando en conjunto con el Instituto para la Producción Popular. Es algo que hacemos, de hecho la idea original fue más de ellos. Es algo que hacemos en conjunto. ¿Y qué localidades participan en eso? Nos pusimos un objetivo primero de 500 bonos y todavía estamos en 300, ¿no? ¿Qué decías? No, que lo están organizando en conjunto y entre, además de La Plata, ¿quién está participando? ¿Qué otra localidad? No, como te decía, la UTP es una organización muy grande que está en un montón de lados, ¿sí? Estamos en 17 municipios de acá de Buenos Aires. Particularmente para el bono tomate, sí, para no decir cosas que no son, referían que apenas estaba afectando a 8 familias de acá de la zona de La Plata a nivel producción. A nivel entrega, todo Gran Buenos Aires y capital, donde sea. Y Nahuel, la idea es extender esta idea del financiamiento a partir del consumidor a otras producciones más allá del tomate, o cómo lo están pensando a mediano plazo. Sí, ahora lo estamos. Hay muchas familias de la UTP que son productoras de chanchos. Y entonces estamos empezando a largar el bono lechón fin de año también. Que por ahí es más atractivo de alguna manera, pero también es bastante más caro. Entonces vamos a largarlo y a ver cómo nos va. Cómo funciona, claro. Sí, y después también, si uno quedaría en entregas fijas por ahí, que también sirve en los bolsones de verdura. Nosotros hacemos bolsones de verdura, de estación, de 8 kilos, de 7 kilos aproximadamente, con 10 variedades, más o menos. Y eso también es una forma de comercialización alternativa y de consumo también, ¿no? Alternativo responsable. Uno podría, por ejemplo, pedir fijo un bolsón por semana o cada 15 días, cuestiones así. Es otra manera de construir esta otra economía, ¿no? Claro, ¿y ustedes están pensando en incorporar esos bolsones así como con este mecanismo de financiamiento? Que vos puedas ir comprando, no sé, una vez cada 3 meses pagar para comprar periódicamente una X cantidad de verduras, o ¿cómo sería? Sí, vamos a ver cómo nos va. Eso sería lo ideal, estamos pensando todo eso. Lo ideal estaría muy bueno eso. Para eso también vas a un público consumidor que tiene la capacidad de darte por adelantado plata, ¿no? Que claro, hay una gran parte del pueblo que sí no lo puede hacer. Pero bueno, para quienes lo puedan hacer lo estamos pensando. Pero ya sin eso, ya directamente pidiendo por lo menos el bolsón de verdura, diciendo, bueno, esta semana quiero un bolsón de verdura, ya es un paso adelante muy importante, y para nosotros también muy importante. Buenísimo, Nahuel. Bueno, te agradecemos la comunicación, muy interesante la idea, y bueno, vamos a difundirla, digamos. ¿Hay alguna página de internet o alguna forma de contactarlos? Sí, hay un correo electrónico que es bonotomate@producciónpopular.com.ar. .org.ar, y si no, en Facebook hay, en el Facebook de UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, o de Más Cerca, Más Justo, que es la estructura de comercialización que estamos haciendo en conjunto con el Instituto para la Producción Popular. Genial. En Facebook, entonces, o en el Facebook de la UTT, o en el Facebook de Más Cerca, Más Justo. Buenísimo, Nahuel, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, ojalá esto vaya para adelante y pueda, digamos, ampliarse a más familias, a más productos. Dale, buenísimo, muchas gracias. Un abrazo grande. Hablábamos con Nahuel Levalli, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que nos comentaba un poco cómo es la movida esta del bono tomate, que es, bueno, es una movida interesante para pensar cómo financiar la producción de este tipo de productos de la tierra que requieren, bueno, llevan tiempo a producirlo, como casi todos los productos, las producciones, y bueno, y cómo sostener ese tipo de actividades, en este caso concreto, donde hay muchas familias involucradas, es todo un debate, digamos, ¿no? Cómo salir del financiamiento bancario o salir de otras modalidades de financiamiento que a veces, digamos, son más costosas o más complejas. Sí, está bueno también esto de poder como congelar el precio, digamos. Yo ya lo compro con un determinado valor y lo voy a comprar a fin de año sabiendo que va a estar mucho más barato de lo que seguramente esté en ese momento del año. Así que está bueno para aprovechar y a sumar a esta iniciativa con el bono tomate. Ya me dio ganas, incluso diciembre, que es un momento del año. Es un momento de tomate. Y además saber que uno lo va a comprar y lo va a tener, y además fresco y de buena calidad. Y bueno, y aparte, bueno, que es un emprendimiento autogestivo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Más allá, digamos, de las dificultades o no que pueda haber con esto, es interesante para pensar otras formas de funcionamiento de la economía. Muchas veces tendemos a reducir, digamos, las alternativas que haya, bueno, el financiamiento, bueno, un crédito bancario, un crédito de algún lado, o el Estado pone plata. Y bueno, esta es otra opción que habrá que pensarla, habrá que discutir, las pros, los contras, qué sé yo. Seguramente haya mucho debate. Sí, es bueno que está como un poco como en la agenda pública, porque le recuerda a la gente que no hay una sola economía, sino que hay distintas economías. Y está bueno saberlo para poder sumarse y sobre todo que a la gente le conviene, además, ¿no? Más allá de que esté de acuerdo, ¿no?, con la economía autogestiva, que dudo que alguien esté en desacuerdo, pero al menos es una iniciativa que es como antiinflacionaria. Le podemos ir a Macri, al presidente, que compre, ¿no?, que aporte ahí, a ver si está de acuerdo o no. Seguro sí. Va a estar de acuerdo. ¿Vos decís? Sí, para comer unos tomates rellenos. Así en Navidad, para las fiestas. Sí. Yo ahí pusimos en la página de Cumbia Masiva una pista para saber que no es el bono tomate, porque... ¿Cómo que no? Que no es, porque Macri en la apertura de la Clinton Global Initiative estuvo con bono de YouTube. Entonces... Eso no sería el bono tomate. Eso no es el bono tomate. Salió una foto de Macri con bono. Son muy, muy ocurrente. Me había olvidado que era tan ocurrente nuestra compañerita. Vos te acordabas de lo malo nada más. Claro, eso es lo que uno viste, siempre le queda así como atravesado eso, lo malo. Lo bueno como uno se lo olvida. Pero mira, sos muy ocurrente. Bueno, tremendo. Gracias. Bueno, compañeros, como estamos tan ocurrentes. Vos sos muy inteligente. Vos, Belén, sos preciosa. Bueno, gracias. Estamos tan ocurrentes. Tiramos flores unos a otros. Estamos tan ocurrentes ahora que seguimos con el tema del juego de palabras y vamos a escuchar a Miss Bolivia con Tomate el Palo. Somos un plato. Hola, Leo. ¿Podés venir? Miss Bolivia. Leo García. Son las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Me parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Con tus mentiras me hiciste mierda. Y tengo esta herida que sangra y no cierra. Y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola. Y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar. Pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. Funciona, suéltalo. Libérate y perdona, suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Ahora tómate el palo. Tómate un taxi. Bahía Blanca, La Plata o Morón. Yo sigo tranca y vos qué papelón. Al final yo tenía razón. Me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón. Y ahora lloro y me duele un montón. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida. Mi vida ahora decido yo. Cumbia masiva. Ahí va. Economía sin vueltas. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. La economía es todo. A nosotras nos gusta mucho la música, la cumbia moderna. Cumbia moderna, cumbia moderna. Me gusta más la cumbia vieja. La economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. ¿Qué es lo que más me gusta de la cumbia? Bailar súper apretado. Cumbia masiva. Pa' que baile. A la sección de noticias que realmente importan. ¿Quién arranca? Arranco yo. Bueno. Un ingeniero se operó en su casa con instrumentos de dentista y está vivo de milagro. Dice, tuve que tomar el control de la situación porque no estaba dispuesto a seguir en la lista de espera y morir, dijo Graham Smith a la BBC de Londres luego de operarse él mismo, a sí mismo, en su casa. No. ¿Por qué tenía instrumentos de dentista? No sé. Si era ingeniero, no era odontólogo. Belén Garuti era la esposa. Yo salía con él. Eso es lo más raro de la noticia, ¿no? Que se haya operado. ¿Quién tiene instrumento dentista en la casa? Nadie. Es raro, las encontró ahí tirados. El ingeniero británico decidió quitarse a sí mismo unos puntos de sutura internos de una operación anterior. No era una operación así. Pero escuchá. Pero en su casa, dice, no solo se practicó la intervención él mismo, no sé si habrá puesto anestésico o algo, ¿no? No creo. Sino que también fabricó los instrumentos que necesitaba para hacerlo. ¿Con qué? Soy ingeniero y hago cosas que otras personas no pueden hacer. Ay, tan mal no te sentías entonces. Así que no lo intenten hacer en su casa, dijo. No, pero tremendo porque esto no era superficial, ¿eh? Tenía una cosa en la panza, ahora va a seguir, escuchá. Más, hace 15 años que lo habían operado de una complicación en el intestino y los cirujanos terminaron la intervención con una sutura interna de 20 centímetros. 20 centímetros es bastante. El tema es que con el tiempo, dice, que vive en el noreste, el tipo este que vive en el noroeste de Inglaterra, empezó a sentir molestias, le picaba, se rascaba. Y en 2011 acudió nuevamente al hospital de Aintree de Liverpool, porque notaba un bulto bajo la piel. El clásico bulto bajo la piel que notamos a veces. A veces y que hay que tener cuidado. Atención al bulto bajo la piel. Tremendo lo que hizo este tipo. Bajo la piel, bueno, bajo la ropa también hay bultos. Fue entonces cuando los médicos se dieron cuenta de que no le habían quitado los puntos de sutura. Ahora, brutal denuncia al sistema médico inglés. ¿Qué está pasando? Y no estaría en su mejor, no estaría pasando por su mejor este momento. Señor, ¿no? Viste, no, la verdad que después lo echaron de Inglaterra y lo mandaron a Argentina. Seguro. Dice que traté de hacerlo por vía normal, dijo, acudiendo a los médicos, pero tenía septicemia, es decir, estaba infectado hasta el hasta el locote. Escepticismo tenía. Escepticismo. Del sistema de salud. No, no, no. La verdad que el chabón se la re mandó. Encima dicen... La noticia está medio rara porque dice que usó cosas de odontología y después dice que se la fabricó él. Claro, bueno, capaz se fabricó algo con cosas de odontología o capaz fabricó un torno para abrirse la panza. Acá yo tengo la respuesta a todo. Dice, adaptó los instrumentos de titanio que le había proporcionado un dentista amigo. ¿Por qué? Tenía un pequeño trozo de nylon que me sobresalía del abdomen, dijo. ¡Ah! No. ¡Terrible! Medía solo 8 centímetros. Solo tenía un hilo que... Era como, tirabas de ahí y se desarmaba todo el tipo. Es el intestino por la oreja. Estoy muy celosa porque mi amiga veneno odontóloga no me proporcionó nunca instrumentos. Son muy peligrosas. Son muy peligrosas. No me puedo darle. Hacer operaciones yo misma. Ahora dice, soy un hombre nuevo, y acá termina la noticia. Durante 15 años he vivido encorvado, inclinado hacia la izquierda. ¡No! Muy bueno. Conmoción en San Juan. Apareció una imagen de la Virgen en un osobuco. El increíble hallazgo se produjo en una carnicería de la localidad sanjuanina de San Martín. El dueño del local estaba cortando la carne cuando se sorprendió al ver la figura. Ahora quiere llevar el corte a la parroquia para que el sacerdote la bendiga. Van a tener que tener congeladas. Le van a bendecir la carne. ¿Qué pasó? ¿Se parece para usted a una virgen? Para mí no se parece una virgen. Para mí se parece al general, a Perón. Tiene el rostro de Perón. Tiene algo medio Perón, ¿no? Sí, olvídate. Cuando vi la imagen me quedé helada, cita. Esto viene entrecomillado. Jamás pensé que me podía pasar una cosa así. Le saqué una foto y se la mandé a una amiga que me lo confirmó. Una fuente de súper confianza. Mandale a tu amiga. Ella también veía la imagen de la Virgen, dice, la mujer del carnicero que se llama María Laura Aguirre, que a partir de ahora va a ser famosa por haber visto la carne, la Virgen del osobuco. Por suerte es un corte de carne barato, porque si lo tenés que guardar, porque como está la carne ahora, si ves una imagen de una Virgen en un peseto, no lo podés regalar, bendecir, congelar, te tenés que comer en vitel toné. Pero el osobuco es, está bien. Guardase mi fresito. Yo me acuerdo de una noticia hace unos años donde habían encontrado en un bife a la cara de Jesús. Ay, sí, esa sí se parecía. ¿En un bife de eso que bife? ¿Bife ancho o el que tiene el huesito? No, era bife ancho, no, creo que no tenía hueso, por lo que me recuerdo. Pero bueno, igual también parece la cara a Gilda o a la cara de Pero viste, yo también la vi parecida a Gilda, sí. Más que... Bueno, también Rosa lo celestial. Lo divino, sí. Y dice María Laura, tenemos el negocio hace 5 años y no le estamos pasando bien económicamente en este momento. Estamos muy bajoneados. Pensamos que esto puede ser una señal de que todo va a mejorar. Estamos emocionados, no entendemos nada. Pero... Bueno, esperemos que sí, que sea una señal esta imagen de la Virgen del Osobuco. Una señal positiva, digamos. Yo creo que es una señal de que tienen que ir a ver la película de Gilda, porque es Gilda en un osobuco. En realidad, espero sinceramente de corazón que a María Laura y a su marido, que no aparece en la nota porque le debe haber dado vergüenza, no sé por qué no aparece, ella, no quiso decir nada, que es la mujer del carnicero, les empiece a ir mejor a partir de haber encontrado esta Virgen. La gente está como muy mal, porque ya no saben qué... Inventar. Buscar refugio. Lo mejor, ¿saben qué es? Les leo la última cita de María Laura. Yo nunca creí en estas cosas, dice. Cuando la gente decía que se le aparecía una imagen, no lo creía. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Creo que esto me va a ayudar para tener un poco más de fe. Pero era tan sencillo como ver un círculo en un osobuco. O sea, toda la educación católica, el Estado y la Iglesia Argentina, lo que nos... No, María Laura necesitaba ver en un osobuco una imagen de una Virgen. Bueno. Yo una vez vi una Virgen en una morcilla. Ay, ¿y no la fuiste a bendecir al San Ponciano? ¿Fuiste a bendecir la morcilla? Y se la quedó el cura. Dijo, ya vengo, dijo el cura, y se trajo un pancito. No. Le echaron por querer irse a su casa a darle la teta a su novio. Sí, sí, como escuchaste, una mujer que practica la lactancia materna entre adultos fue despedida. Ojo, ojo, ojo. Para los médicos era clave que le bombearan cada 2 horas las lolas. ¡Ay, no! ¡No! No, ¿por qué leí eso? No, porque... La imagen. No vas a poder dormir en 3 días. La Lola, la palabra Lola. Y bombear. Pero Lola es como palabra que ¿quién la dice? Vamos a explicar esta noticia. 3 meses de licencia y otros 180 días sin goce de sueldo y un horario especial hasta que el bebé cumple un año. Esos son, entre otros, los derechos que tiene laboralmente la Argentina las mujeres al momento de convertirse en madres. Y la tendencia se repite en todo el mundo. Sin embargo, Jennifer Mulford, una estadounidense que vive en Atlanta, quiso ir más allá de todo esto y le salió todo mal. Se quedó sin trabajo y de yapa se transformó en el blanco de cientos de críticas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esta mujer? Quiso que los dueños del bar donde atendía le dieran permiso diario para salir a darle la teta ¿a quién? A su novio. No, basta. Bueno, basta. Sigo contando porque esto empezó luego de que la mujer de 36 años se enterara que existía una lactancia materna para personas adultas, ¿no? Ella investigó sobre este tema y se decidió a buscar un hombre que estuviera dispuesto a que ella lo amamantara, chicos. Es terrible este experimento extraño, que hicieron. ¿No? No sé. Es muy raro ella y el chabón. ¿No? Como, los dos, como que, ¿viste como quien dice siempre hay un roto para un descosido? Claro. ¿Cómo se encontraron estos dos? Bueno, se encontraron en Facebook. Lea la tita, o sea, dice, me di cuenta que la lactancia podía crear un fuerte vínculo entre dos personas y me desesperé por buscar un socio con el cual compartir este vínculo emocional, ¿no? Agregó que siempre disfrutó que le acariciaran los pechos durante las relaciones sexuales, más que otra. O sea, más que cualquier otra práctica, le gustaba mucho el temita que le acariciaran los pechitos. Claro, bueno, pero de ahí a lo que llegó, sí, parece sí. Un abismo. Y un poco decepcionada por no hallar al hombre ideal, Jennifer le contó lo que estaba pasando a Brad Layson, un viejo exnovio del colegio. Imagínate este chat o esta conversación. Mirá, Brad, no sé, estoy re decepcionada porque no encuentro a nadie que le pueda dar la teta cada 2 horas. No hay ni me acepta la lactancia adulta. Yo tengo un amigo que está sin laburo, capaz, agarra. Yo creo que era para rajar del laburo, claramente. Esto era bueno, para salir del laburo. Bueno, yo creo que era para rajar del laburo, porque no me digas. No me digas, Mariano, que esto está bueno. Yo diría que no, es medio extraño. Muy dice... doloroso debe ser. Todo el tiempo. Brad dijo que tenía una fijación con las mujeres de pechos grandes y que el tamaño siempre había sido un factor clave en sus relaciones, contó la mujer a la entrevista. Acá hay selfies de la pareja. La pareja, no sé qué les pasa. Sí, sí, sí. Bueno, cuestión que... bueno, Brad le dijo, donde hubo fuego, cenizas quedan. Vio una gran chance de volver a acercarse a su ex y de yapa la tenía solo para él. Cuando le propuso darle el pecho... Fue como si un interruptor de luz se hubiera encendido en su cabeza. Me di cuenta por su voz que se sentía curioso y excitado. Un interruptor de luz. Y en ese momento me di cuenta que tuve un compañero de por vida. Ahí te das cuenta. En esas cosas te das cuenta. O sea, es de por vida esto. Cada 2 horas hasta que... Oh, pero sabés cómo va a quedar esa chica. Bueno. Después de toda la vida. Exprimida. Bueno, se encontraron. Una maravillosa historia de amor. Hermosa. Continuamos en noticias que realmente importan. Que le bombearan cada 2 horas las lolas. Bueno. Yo una vez vi una virgen en una morcilla. ¿Fuiste a bendecir la morcilla? Y se la quedó el culo. Robó un banco para ir preso y liberarse de la convivencia marital. Tremendo. Un hombre de 70 años confesó que solo fingió robar un banco para que la policía lo encierre. Lawrence Ripple se cansó de compartir la vida con su mujer, pero decidió terminar la convivencia de una manera bastante drástica. Podría haberse divorciado, pero a los 70 años eligió fingir el robo de un banco y esperar que la policía lo detuviera. Sí, prefiero estar preso que ir... Cualquiera. Le dijo a la policía, le dijo, prefiero estar preso que en casa, dijo. No. Pero no era más práctico, no sé, otra movida. Bueno, en realidad, qué sé yo, capaz no tenía dinero. Claro, quería como ir preso y tener como vivienda gratuita y alimentos gratuitos en la prisión a los 70. La esposa de este hombre, ¿te sentís? Remedios se llamaba la señora. No, en serio. La esposa Remedios, dice acá. Eso es una... ¿Y fue en cana o no? No sí, se sabe. Sí, fue preso, ¿eh? Pero ¿y cómo le estará yendo? Seguro la esposa Vale va que le está yendo arriba y se le caga de risa. Sos un boludo. Seguro la esposa la va a visitar dos veces por día. Dos veces por día, claro, sí. Aparte no va a tener nada que hacer. Tan mala va a ser. No, tan mala. No mal se podía encerrar en el baño. En serio. Laurens. Nada más tenemos para decir. La última, pero no menor, el subliminal cartel de una heladería que pide por el regreso de Cristina Fernández. Si es así como lo estás escuchando, la dueña de esta heladería decidió manifestar su pensamiento político desde un cartel que puso en la puerta de un local con una imagen que se viralizó en las redes. La dueña de Tinos Helados quiso expresarse y lo hizo de la mejor manera que encontró. Ahora sus clientes pueden saber las cualidades de sus productos, precios y su pensamiento político. Sí, sí, sí. Si estás de acuerdo con ella y querés tomarte un heladito, podés pasar por Tucumán al 2177 en Bellavista, mami. Ay, le ayudaron en la nota también. Sí, ¿Cuánto clientela habrá perdido y cuánto habrá ganado, no? Depende del momento del año. Creo que ese es, en vez de hacer una de esas encuestas, hay que saber eso sobre esa heladería para saber cuál es la imagen positiva de Cristina Fernández de Kirchner en este momento. ¿Quieren que les diga el mensaje subliminal que tenía? Dale. Decía, Tino helados chiquititos, sí. ¿No? Primer palabra grande, con la C grande, decía calidad. Sí. Abajo decía frescura, ¿no? C-F. Y la vamos con la C. C-F. Y la siguiente era kilo, o sea, el kilogramo. 210 pesos. 210 mango el kilo de helado. ¡Qué caro! Qué caro lo tenía. Pero claro. Y después dice, probalo chiquitito y después dice, volvé. Entonces, de lejos ves, Cristina Fernández Kirchner, volvé. Se alejó del micrófono, Belén Caruti, muy gráficamente. No sea cosa que después quede registrado que Garuti está convocando a que Cristina vuelva. No, claro. Más. Ya tiró la dirección y todo. Ayer estuvo en Atenas. Estuvo en Atenas, sí. Pero... con la nueva Fulp. Con la nueva conducción de la Fulp, sí. Hablando ahí codo a codo en la misma mesa que la conducción de la Fulp. Che, ¿tan caro este kilo de helado a todo esto? Acá en Plaza Rocha hay una heladería, no está tan caro. ¿Cuánto? No, ¿cuánto? 130 pesos. ¿130? Que es caro. Bueno, pero... pero es barato dentro pero de todo. Esta la vende a 210 y encima quiere que vayamos por Cristina a tomar el helado. No, claro, bajame el helado y después vemos a qué votamos. Sí, después vemos a qué votamos. Después lo charlamos. Después lo charlamos. Con un chocolate con almendra por sí, medio. Sí, le damos un voto, así, sin total, voto secreto. Sí, bajámelo a la mitad. Te dan cada... Bueno, muy ingeniosa esta persona. Muy ingenioso, un tema muy ingenioso el que hicieron Pepo y Rocío Quiroz, que se llama Quizás. Y ya volvemos, esperamos también a los limones High Definition y esperamos a Cristian Torno para que nos den una entrevista. Hola, esta llamada proviene de un establecimiento penitenciario. Hola, amor. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? No te puedo decir dónde estoy. ¿Cómo que no me puedes decir? No me digas que otra vez estás en la villa, loca. Dejate echar la bola. No te voy a decir, discúlpame, pero no te lo puedo decir. ¿A dónde estás? No te puedo decir. Bueno, no me puedo decir. Bueno, listo, entonces ya fue, loca. No te rescata más. No, pará, no me cortes. Ya fue, no ves. No me cortes. Chao. Quizás todo ha terminado y no me he dado cuenta. Quizás podría decir que tuvo algo que ver. Quizás solo fue un sentimiento, pero no me arrepiento de lo que viví con vos. Cumbia peposa. Sabes que todo esto empezó cuando los dos dijimos hay que separarnos. Sabes cómo nos lastimamos y dijimos cosas que terminan mal. Sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que lamento tenerte que dejar. Radiante y bonita como ayer, daría lo que fuera por volver

y esperamos que venga de a poquito este programa que se llama Una Tarde Descalza, ¿no? Que es viene a las 7 de la tarde aquí por Radio Nauta. Y esperamos que el sol no derive en lluvia, porque estaba medio amenazando, ¿no? Estaba medio amenazando, después podríamos fijarnos en el pronóstico, la realidad, ¿no? Y esperamos a nuestros columnistas y a nuestros invitados e invitadas. Así es. Estamos esperando también a nuestros compañeros de Los Limones High Definition, quienes van a venir a esta radio porque los vamos a entrevistar, porque van a tocar unos temas en vivo y nos van a contar de sus próximas fechas y sus próximos proyectos. Quien ya hizo su proyecto, que ya cerró y firmó su proyecto, es Monsanto y Bayer. Bayer es bueno. Y bueno, no, parece que van a tener que cambiar la frase, porque Bayer acaba de comprar la empresa alemana de medicamentos, farmacéutica, acaba de comprar a la Monsanto. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Qué raro. Qué raro, decís vos. Qué polémico. No, pero qué mezcla fatal. Eso porque vos no sabés que Bayer ya tiene una división de productora de agroquímicos, agrotóxicos. No lo sabía. Que es como Monsanto. Monsanto es como especialista en agrotóxicos. Bayer es especialista en medicamentos, pero ya hace rato que viene experimentando, viene metiéndose en el rubro de los agronegocios y de los agrotóxicos. Y encontró en Monsanto un socio, un aliado importante en la competencia global con otras corporaciones químicas, digamos, productos químicos, productos farmacéuticos, que se están, digamos, juntando de hace un tiempo a esta parte. Fue como cuando se encontraron la chica que quería amamantar a alguien y el que quería el loco ser amamantado, ¿no? Sí, sería algo así. Algo así. Buena la metáfora. Pero más nefasto. No sé. Pero más rarísimo. Insalubre. Pero molestando a más gente. Molesta más gente, sí. Seguro. Eso seguramente que sí. Así que efectivamente, la Monsanto, ¿cuánto cuesta la Monsanto? ¿Ustedes la podrían comprar, chicas? ¿Ustedes qué dicen? En el bolsillo. ¿Cuánto está? Dame lo que me alcance con esto de Monsanto. Es como un pase de Messi a la Juventus. Es como 2.000 pases de Messi a la Juventus. ¡No! Un montón. 60.000 millones de dólares va a pagar la Bayer por adquirir la Monsanto. Una cifra que de esas que no nos podemos ni siquiera empezar a imaginar. No, es algo así como que ahora Bayer y Monsanto juntas valen tanto como toda la economía argentina. Vale. Tremendo. Eso sea un montón. Más el dinero que tiene Macri en Panamá. Eso no sería tanta cantidad, sería bastante, digamos, para en comparación con lo que podemos llegar a tener nosotros en Panamá, que es casi seguro cero. Pero así que no hay esperanzas de comprar a Monsanto, me estás diciendo eso. No muchas acciones. Acá en Radio Nauta. Una acción se compra en ese negocio a $128, una acción de Monsanto. $128 es un fangote de plata ya de entrada, o sea que sí. 60.000 millones de dólares son un montón de acciones que estaría comprando Bayer. Y la idea de Bayer por eso es meterse de lleno en el negocio de los agroquímicos. Y en particular en los países donde Monsanto ya tiene experiencia, como puede ser Argentina. Claro, Argentina siempre está ahí en la cresta de la ola de los negocios mundiales. Pero como decíamos, Bayer y Monsanto, digamos, entran en la disputa global con otras corporaciones como, por ejemplo, la Dow Chemical se juntó con la DuPont, una empresa química francesa. ¿Cómo es, Mariano? DuPont. Ok. Well, Dow Chemical y la DuPont se juntaron. Uy. Inglés. Claro, ahí está. Nos falta Kimé que nos pronuncie las cosas en inglés, en un inglés verdadero. Y bueno, se juntaron estas también. Y después se juntó una empresa china que creo que se llama Chem China. Bien, Mariano. No digas creo, no seas humilde. Si te sabes el nombre, sabes pronunciar. Chem algo se llama. No me acuerdo si Chem China o Chem algo. Que también que compró a la Syngenta, que es también otra empresa que fabrica productos agrotóxicos. Y hay otra corporación más que también se han fusionado otras corporaciones. Y el negocio de los agroquímicos, digamos, como que es el negocio del futuro en el capitalismo global. Tremendo. Están juntando los peores. Los peores amigos. Dios los cría y el viento los amontona. Exactamente. Acuérdense. Dios los cría y los agrotóxicos los amontona. Ahí va. Ahí ¿y está. El dinero los amontona? También. ¿Y el odio a la humanidad los amontona? Y el amor por el dinero. ¿Y el amor por hacer daño los amontona? Así que bueno, ahora tenemos a la Bayer que fabrica la aspirina. Cuando vos te contaminas con agrotóxicos, te dan una aspirina. Eso es el paquete. Oh. Claro, no puede fallar. O sea, son socios y tienen todo junto. Son como se retroalimentan de por vida. Exactamente. Bueno, pero esto es parte del capitalismo. El capitalismo tiene esta lógica que esto es la centralización del capital, empresas que se juntan para ser más poderosas y más destructivas. Y es parte de la tendencia histórica del capitalismo. Tengamos en cuenta que estas dos empresas tienen más de 100 años cada una de existencia en los mismos rubros, digamos, en los que ya las conocemos. Así que bueno, veremos cómo se desenvuelven estos acontecimientos. Hay una noticia interesante de un gerente, de delegado consejero de Bayer, que en algún momento dijo que ellos no desarrollan medicamentos, en este caso estaba hablando del mercado de la India, del país de India, y decía, nosotros no desarrollamos medicamentos para que la gente en la India pueda comprarlo. Nosotros desarrollamos medicamentos para los que los pacientes occidentales, que tienen plata, puedan pagarlos. Así es. No, si la gente en la India necesita este medicamento y no lo puede pagar, y bueno, mala leche. A mí que me calienta. Claro, es como muy raro ver gente siendo tan explícitamente horrible, pero que como es impune, porque no necesita ni que los votemos ni nada. Vamos a seguir consumiendo no Bayer. No es tan diferente a Macri, no es igual. No, es lo mismo, pero Macri necesita una persona que le diga, che, no digas esa barra basada porque necesitas que no te maten tan rápido. Entonces, pero esta gente de Bayer, ¿qué importa? Es como el traspié, ¿cómo se llama lo que dijeron? Fue un traspié semántico. Ahí está. Claro. No necesita llamarlo traspié semántico. De hecho, lo volvería a decir seguramente esa persona, ¿no? Efectivamente. Y hay todo un tema atrás de todo esto, porque obviamente vos no podés, por ejemplo, en el caso este que señalábamos de Bayer, si fabrican un medicamento, un producto que es necesario para la salud humana, y si vos no podés pagarlo, ¿qué podés hacer? Y ellos, obviamente, estas corporaciones lo que hacen es defender sus intereses a partir de promover las leyes de patentes. Y acá en Argentina se está discutiendo la ley de semillas, que está vinculada con los intereses de Monsanto. Ajá. Que pretende extender los derechos de Monsanto sobre los productores que usan semillas transgénicas y los productos que Monsanto fabrica. Y pretende, digamos, obligar a todos los productores a pagarles todavía más patente, digamos, un derecho, un monto mayor por el uso de las semillas fabricadas por Monsanto. Eso es lo que está en parte en discusión en Argentina. En la ley de semillas. Exactamente, que es violatoria de la ley de patentes de Argentina, que prohíbe el patentamiento de la vida humana, de la vida, digamos. Ajá. La vida vegetal en este caso. Pero bueno, es parte de la discusión que se está dando en este. Y bueno, y pensemos Monsanto y Bayer, que son empresas que hace largo tiempo están en Argentina, el peso que van a tener para presionar, para comprar votos en la legislatura, en el Congreso, en el Senado, en diputados. También. Y conseguir que se modifique esta ley. Así que compren el bono tomate. Exactamente. Y hagan su propia tinta madre. No usen ni Bayer ni Monsanto. Exacto. Bueno, tengamos en cuenta que Monsanto se tuvo que ir de Malvinas Argentinas, ahí en Córdoba. Acá no hay ningún problema semántico. Se tuvo que ir por la lucha del pueblo. Así que la Barrick Gold está ahí. Que bueno, ya ha provocado bastante daño. Pero también hay varias empresas mineras que están ahí como en retirada, producto de, entre otras cosas, la resistencia de los pueblos. Así que esto que pasa ahora, Bayer Monsanto, no es que es un camino en una dirección, sino que la organización popular puede frenarlo y debe frenarlo, digamos. Ahí está, un mensaje esperanzador de la mano de Mariano Félix entre tanta oscuridad. Muy bien, muy bueno. En la luz al final del túnel, como dice Gabriela Michetti. Claro, esperemos que el túnel. Nosotros lo que tenemos que trabajar es para que el túnel se acorte. Claro, nuestro túnel, porque si no se hace muy largo. Hablando en abstracto. Bueno, ¿les parece? Vamos a escuchar un tema musical, porque ya vinieron los chicos de los Limones High Definition. Vamos a escuchar, si te parece, Pablo, nuestro operador, nuestro querido operador Pablo Lesiani, escuchar un tema de Rocío Quiroz que se llama Cicatrices. Dale. A vos he venido a hablarte, a vos. Disculpa que te lo diga, pero lo tengo que hacer. He escuchado por ahí que él ya tiene un nuevo amor. Aquel que estaba conmigo ahora duerme con vos. Y no es mala mi intención, yo lo hago de corazón. Quiero que otra sufra como lo he sufrido yo. No dejes que te trate como a mí. No dejes dejes que te grite como a mí. No dejes que te pegue como me pegaba a mí. Ese pibe no tiene corazón. No importa más las drogas y el alcohol. Antes que estar contigo, antes que estar contigo. Lo sé, que no lo quieres creer. Sé que estás enamorada y es difícil de entender. Pero yo ya lo viví. Bien lejos una cicatriz. Que por más que pasen años, no se borrarán de mí. No dejes que te trate como a mí. No dejes que te grite como a mí. Que te pegue como me pegaba a mí. Ese pibe no tiene corazón. No importa más las drogas y el alcohol. Antes que estar contigo, antes de estar contigo. No dejes que te trate como a mí. No dejes que te grite como a mí. No dejes que te pegue como me pegaba a mí. Ese pibe no tiene corazón. Le importa más las drogas y el alcohol. Antes de estar contigo, antes que estar contigo, antes que estar contigo. Masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Cumbia masiva, ya 6 y 25 de la tarde. Como lo prometimos, están aquí presente parte de la banda de Los Limones High Definition. ¿Cómo andan los chicos? Hola, todo bien. Bueno, queremos que se presente. ¿Cómo son sus nombres? Hola, yo soy Juan, bajista y cantante. Jesús, guitarra. Los Limones High Definition ya han venido, vinieron el año pasado y este año los volvimos a convocar porque queríamos saber en qué andaban. Y la pregunta es, ¿en qué andan Los Limones High Definition? Siempre lo mismo, a pata. No, andamos tocando, que es básicamente lo que nos le da un poco de origen a la banda y lo que la banda se va a hacer, así que tocando, presentando canciones nuestras, cambiando de tecladista, ensayando, todo un poquito de eso. ¿Hace cuánto que surge Los Limones High Definition? No sé, ¿tres años? Y van a ser cuatro. Van a ser cuatro. Sí. Van a ser cuatro años. Nosotros estuvimos investigando un poco de lo que están haciendo ustedes y vimos que compartieron fecha, por ejemplo, junto con el Pepo de los Jedes, puede ser, y con Mala Fama. Sí. ¿Cómo es eso de compartir escenario, compartir fecha con ellos? ¿Cómo lo viven? Es tremendo. Entre otros, Jedes y Mala Fama, tocamos con un pibe Chorros también, ¿quién más? Flor de Piedra, Damas Gratis. Lo del Fuego. Grandes referentes de la cumbia. La Nueva Luna. Y bueno, tenemos esa buena onda con la gente de La Mágica. Sí, grosos. Y nos llama, ¿viste? Tenemos la redonda. Hace poco fue el aniversario y nos invitaron para tocar, hicieron una fecha doble, el mismo día, en dos lugares simultáneos. Y nos invitaron para estar ahí, así que re orgulloso. Está buenísimo, una alta fiesta, La Mágica es un quilombo. Qué increíble, ¿no? Porque está bueno, de último, nosotros va a estar acá en La Plata, donde sí hay bandas de cumbia, pero tampoco son tan referentes. y cruzarte con esos grosos que también te enseñan un montón y que uno por ahí los tiene como referente, que estar compartiendo fecha o escenario debe ser algo como zarpado para una banda, ¿no? Sí, está bueno, realmente como que decir, bueno, hay alguien que te tiene presente de alguna manera, los chicos que organizan la fiesta ya somos de alguna manera como amigos. Y bueno, y esto que nos vuelvan a llamar quiere decir que verdaderamente va para adelante la fiesta. Chicos, ¿ustedes este año grabaron un disco? ¿Puede ser? Grabamos canciones sueltas entre este año y el año pasado. No tiene un formato de disco, pero sí están trabajadas seriamente y colgadas de la red. ¿Cómo fue el laburo ese? Fue un laburo... No, laburamos en dos etapas distintas y con distintos productores. El primero lo hicimos con Chávez, con el Chávez en el oeste, grabamos en el estudio de él y fueron tres canciones. Y la segunda parte, las últimas cuatro, ¿no? ¿Cuatro? Los últimos cuatro temas, sí, con Diego. Con Lucas y Diego de Caramelo, ex Caramelo Santo, que Lucas es el acordeonista nuestro y bueno, un poco producción de ellos y producción nuestra. ¿Y la idea es después poner todo eso en un disco o se pretende manejarse así, digamos, para la que viene, ¿no? El laburo? No, sí, no, la verdad que no nos propusimos hacer un disco. Sí nos pasó que teníamos ganas de grabar canciones nuestras. Entonces, claro. Somos una banda que originalmente empezó tocando canciones de otros y interpretándolas a nuestra manera, teníamos esas ganas de hacer algo más nuestro. Bueno, tampoco es que todas las canciones son nuestras las que grabamos, pero sí con nuestra impronta. Ya que hablaban de temas que producen ustedes o temas que también hacen covers, ¿tienen ganas de tocar alguno ahora en la mitad de esta entrevista? Dale. ¿Qué les parece? Hacemos un temita nuestro. ¿Digno? Dale. Vos, canto dignidad, la que no se compra con plata, la que no resulta por acá. Soy portador de mi sueño, sueño una casa de adobe y leño, ser un isleño donde no haya invierno, o simplemente poder disfrutar de las pequeñas cosas que hay por acá, de las pequeñas cosas que hay por acá. Y salir campeón, eso se lo llevo viendo, mejor perseguir lo que sale de adentro. Acá no hay misa, no hay rezo, no hay perdón, no se paga karma en esta y salir campeón, eso se lo lleva el viento, mejor perseguir lo que sale de adentro. Acá no hay misa, no hay rezo, no hay perdón, no se paga karma en esta canción. Dignos, y te ponen encerrado. Dignos, acá no estamos encierrados. Dignos, y no te pedimos votos. Dignos, somos la música, no solo quién sos, quién sos, para decir lo que está bien, quién sos, quién sos, a qué le damos de comer, quién sos, quién sos, para decir lo que está mal. En la puta Biblia que nos vino a arrodillar. Que la cosa, la vida color de rosa no existe. Viste, la quisiste comer y la pusiste. Fuiste pa' atrás, varón, hoy estás. Mañana quizás no hay garantía. Quemar una piola con amigos sentaría. Llegaron los drones que nos miran desde arriba, buscando dignidad en el corazón. Limones desde árbol agitando conexiones, primiendo high definition. Y salir campeón, eso te lo lleva el viento. Mejor perseguir lo que sale de adentro. Acá no hay misa, no hay reza, no hay perdón, no se paga karma en esta canción. Y salir campeón, eso se lo lleva el viento. Mejor perseguir lo que sale de adentro. Acá no hay misa, no hay rezo, no hay perdón, no se paga karma en esta canción. Dignos, y te ponen encerrado. Dignos, acá no andamos encierrados. Dignos, y no te pedimos votos. Dignos, somos la música, nosotros. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Para decir lo que está bien. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿A quién le damos de comer? Para decir lo que está mal, me cago en la puta vida que nos vino a arrodillar. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Y esto? No, perdón. Quería saber si ese tema era ustedes. Sí, es lo nuestro. ¿Y quién es el de ustedes que escribe las canciones? En este caso yo una parte y la otra parte lo hicieron los pibes de Fauna, la que cantó él, que compartieron el tema con nosotros. ¿Y en general trabajan así o digamos? las canciones las escribís vos en general o cómo es el laburo? En el primer periodo de la grabación sí, pero no está estipulado eso, porque la verdad que fue medio así como de casualidad. No es que estaba planteado, yo tenía unas canciones y las laburamos, pero no es que así esté estipulado. ¿Y cómo han financiado digamos, la producción de los temas que han grabado? ¿Cómo fue el laburo tocando, ese? ¿No? Sí. Tocando, con eso fuimos bancando un poco lo que fue la grabación. Tenemos como buena relación con los productores, entonces podíamos sacarlo fiado de alguna manera. Claro. Entonces entramos con una cuota, fuimos laburando la otra y así. Bueno. Cuéntenos si tienen alguna fecha próxima en sí, vista para invitarnos. Sí, el 8 de octubre en Raíces, en Berisso, que es de donde somos nosotros y bueno, es donde ahí estamos bastante fuertes. Tenemos octubre, noviembre y diciembre en el bar una por mes y siempre algún. También tenemos el Bondi, el colectivo, ¿cómo es? El Bondi, sí, Cumbiero. En Guajira. ¿No? No sé cuál nos toca, creo que es la última de noviembre. Última, sí. 28 de noviembre o 20, de octubre, o 24 o 28 de octubre, no recuerdo bien. Bueno, después pasaremos bien la data. Uh-huh. Igual le vamos a poner su Facebook, que es Los Limones High Definition, así como suena. Sí, como OJ. Alta definición. Sí. Ustedes son de Berisso y siempre tocan ahí en Bar Raíces, ¿no? Sí. Se suelen encontrarse ahí. Y la experiencia del Bondi Cumbiero, porque esa arrancó como hace 2 años, un año, ¿no? No sé si a principio de este año o el año pasado. El año pasado. El año pasado, sí. ¿Cómo vienen ahí con eso? Porque ahí tienen que compar, o sea, se van haciendo diferentes fechas con diferentes bandas de La Plata o de Berisso. Y ahí van activando. Ustedes, Guajira, también suelen tocar. ¿Cómo consiguen el lugar? A veces que tocamos en Guajira fue el Bondi Cumbiero y después el otro es... No, siempre Bondi Cumbiero. ¿Bondi Cumbiero? Sí, siempre. Pero pasa que tocamos como 3-4 veces. Claro, ¿no? Sí. Y buena onda con la gente, con las cachitas tenemos buena onda, con Agua Sucia y después muchas bandas que vinieron de Capital en su momento y compartimos fechas. Y bueno, recopada, se pone muy buena esa fiesta. Sí, es lo interesante del Bondi Cumbiero, que es como... Pablito Lima, que es el cantante de Agua Sucia y Los Mareados, que es como un poco el ideador de todo y que realmente se lo puso al hombro, intentó convocar a las bandas de cumbias nuevas, que por ahí no tenemos mucho que ver con Pasión de Sábado o con este tipo de cumbias, sino con una cumbia emergente que viene de otro lado, es más del palo de gente de estudiantes o pibes que vienen del rock. Más rockera por ahí, ¿no? Están tocando cumbia, son como otras formaciones distintas a la cumbia comercial que hoy que tiene hoy siempre un espacio en la Argentina. Es como un espacio nuevo, eso me parece que está bueno, Bondi Cumbiero. Qué bueno, chicos. Acá el público nos pide un tema más de Los Limones High Definition. Dale. Para esta tarde. ¿Qué tema nos van a hacer ahora? Rocío, ¿te va? ¿Eh? ¿Van a hacer Rocío? Sí, Rocío se llama. No, Bombón. Bombón se llama. Esto está desafinado, ¿puede ser? Terminando de ajustar las clavijas de la guitarra de Los Limones High Definition acá por Radio Nauta, van a hacer el tema Bombón. Y vos estás estirando como una genia, ¿no? Yo estoy estirando mientras, no sé si pueden ahí afinar mientras yo hablo, pero Habla. Voy a seguir haciéndolo. Ellos, después vamos a pasarles el Facebook, pero así como suenan Los Limones High Definition, los encuentran en sus próximas fechas. Esta banda de cumbia de Berisso suena acá en Radio Nauta con este tema que llamaron Bombón o Rocío, o no sé. O Rocío Bombón. O Rocío Bombón, o Palito Rocío Bombón Helado. Rocío. De madrugada, ella que no quiere nada, el sol tatuado en la cara y bom, ya no suena reggaetón. Bom, bom, se acabó nuestra canción. Para, para, pa, para, para, para, para, tengo viva la ilusión, que no apaguen el farol, que la noche siga viva para que aparezca tu sonrisa, tu pollera invadiendo el salón. Pero no manejo el tiempo y la noche se fumó. ¡Qué garrón, campeón! Esto es una prisión, ha sido como el limón, saludable en su acción. Son belong, belong, para el FIFA tu montón. Está gobernando el día y me voy a tirar al sol y al sol, bombón. Me voy a tirar al sol sin voz y al sol, bombón. Me voy a tirar al sol sin voz y al sol, bombón. Me voy a tirar al sol sin voz y al sol, bombón. Me voy a tirar al sol. Para para para para pa. Para para para para pa. El sol me pone y mi cabeza compone mi sombra bacheta y se empieza a quemar. Se acerca una flor con un jugo en la mano y el fa sostenido. Y la mayor mentira de todas mis mentiras y las grandes verdades que no fueron verdad. Los ausentes presentes, mis caballos desbocados, pintan la postal de cuando te empecé a olvidar. Tengo viva la ilusión, que no apaguen el farol, que la noche siga viva para que aparezca tu sonrisa, tu pollera invadiendo el salón. Pero no manejo el tiempo y la noche se fumo. Que garrón, campeón, esto es una prisión, ha sido como el limón, saludable en su acción. Son guilón, guilón, para el FIFA tu montón, está gobernando el día y me voy a tirar al sol y al sol, bombón. Me voy a tirar al sol sin voz y al sol, bombón. Me voy a tirar al sol sin voz y al sol, bombón. Me voy a tirar al sol sin voz y al sol, bombón. Me voy a tirar al sol. Para para para para para para para para Muy bien, chicos, de Los Limones High Definition. Entonces, ¿nos repiten su próxima fecha ahí en el Bar Raíces? 8 de octubre en 169 y 2 en Berisso, en la calle Nueva York, en el Bar Raíces. Perfecto. Ustedes, ¿por qué tocan tan seguido ahí en ese bar? Porque es mío. Es tuyo. Y porque es el único, aparte de Berisso. El único bar de Berisso. Sí, no, es mío, es de uno de mío y de otro de los pibes que tocan la banda. Ya me parecía, era demasiado. Claro. Sí, sí, sí. Hemos tenido muchos ciclos de tocar todos los sábados y ahora este año hicimos uno por mes, básicamente. Perfecto, entonces si quieren ir a ver la banda en vivo de Los Limones High Definition, es sábado dentro de 15 días más o menos, sábado 8. No, es sábado 8, sí. Sábado 8 ahí en el Bar Raíces, sobre la calle Nueva York, los van a poder ver. Y no sé si tienen, bueno, quieren mandar un saludo, quieren tocar un tema más, ¿qué les parece? ¿Cómo están? ¿Tan cansados? ¿Sí? Bueno, nos vamos a despedir de este bloque. Les agradecemos a los chicos entonces de Los Limones High Definition que hayan venido aquí a la radio y tocarán un tema más y nos iríamos a un pequeño bloquecito. ¿Qué quieres, amigo? ¿Vamos con celebrando? Dale. Suenan los limones y que bailan los bombones. Suenan los limones y que bailan los bombones. Suenan los limones y que bailan los bombones. Suenan los limones. High Definition, celebrando los días, festejando la noche, sin tiempo para reproches. Felicidad, caravana, música y a la cama. O tocamos hasta mañana. Celebrando los días, festejando la noche, sin tiempo para reproches. Felicidad, caravana, música y a la cama. O tocamos hasta mañana. Me arranca patadas el bombo, junto al trinar del timbal. Despega el bajo, la viola ya suena, explotan las congas. Todos a bailar, pero no queda nada, es una piña en la boca. Rebelde el acordeón que no para de tocar. Esos colgados, a los marginados que viven para soñar. Van apurando los relojes al tiempo en este mundo tremendo. Es un kit

En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Pocos minutos nos separan ya de las 7 de la tarde, ya viene una tarde descalza, pero no nos podíamos ir sin antes entrevistar a nuestro compañero Cristian Torno. Él es integrante, bueno, del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, e integrante de la Cátedra Libre, Virginia Volten, que este viernes tiene que hacernos una invitación espectacular. Contanos, Cristian, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Acá vengo a invitarlos a un encuentro que hacemos, el quinto encuentro del seminario que hacemos desde la Volten, que se llama Encuentros y Desencuentros entre Izquierda y Feminismo. Y en este quinto encuentro lo que vamos a hacer es laburar un poco el periodo 2001 hasta la actualidad. La idea es poder trabajar ahí algunos ejes vinculados a la organización sindical, territorial, a la lucha de los movimientos ambientales, y eso desde una perspectiva de género, y cuáles han sido los aportes que el feminismo ha hecho a estos nuevos movimientos, a estas nuevas formas de organización. ¿Quiénes van a participar, Cristian, de la actividad? La idea es que en realidad van a participar la Tana, que es una compañera del Frente Popular Darío Santillán, Andrea Datri, una compañera de Pan y Rosas del PTS, y Gabriela Mitidieri, que es profesora de Historia y es militante de Democracia Socialista y de la colectiva Luana Berkin. Y va a estar la Flora Parteño, una compañera de la cátedra, un poco coordinando y aportando un poco a los debates más sobre lo sindical. Y la idea es, al cierre, va a estar la colectiva Las Amandas, un poco ayudándonos a sintetizar y a recuperar algunas resonancias de este encuentro, que es el cierre, digamos, de esta serie de encuentros que hemos llamado Encuentro y Desencuentro entre Izquierda y Feminismo. ¿Esto es mañana? ¿A qué hora? Mañana a las 18 horas, es en la Facultad de Exactas, en la sala de conferencia del edificio ex liceo. En realidad, más fácil para llegar es en 1:50, ahí en la calle frente a Odontología, de mano izquierda, la primera entrada. Ese es el edificio ex liceo, ahí está el cajero automático y por ahí te metes al fondo. Por adentro el cajero automático. Que nadie diga que no llegó porque no encontró el lugar, no hay excusa, porque Cristian Torno fue muy claro. Exacto, y Belén seguro va a ir porque ella la Facultad de Odontología la tiene que conocer. Enfrente nomás. Ahí va. Sí, muy interesante, está bueno poder reflexionar qué pasó con los feminismos y con nuestras políticas desde 2001 hasta acá. Los invitamos entonces mañana viernes ahí a la Facultad de Ciencias Exactas para que podamos debatir, informarnos, y va a haber de todo, así que invitadísimos. Buenísimo. Invitadísimas. Lo que sí, yo quiero reclamarle a Cristian Torno que trajo facturas, lo cual está bien, pero trajo facturas hechas en una panadería, lo cual está mal. Sí. Un poco bien y un poco mal. Porque ayer en su cumpleaños cocinó bastante. Lo que pasa es que las tortas quedaron en lo de mi hermana y bueno, no soltó las tortas. Cerrale entonces el micrófono a Cristian porque las excusas no nos gustan. Otra cosa a la que teníamos que invitar el día de mañana, después de que todos y todas vayan a la Cátedra Libre de Virginia Volten, es a la fiesta Peña Cumbia, de la Red Nacional de Medios Alternativos, de él, nuestra regional, La Plata Berisso, una fiesta espectacular, este viernes desde las 9 de la noche, o sea, incluso cuando termina se van todos para allá, a disfrutar de una noche de peña y cumbia en Aucaché. Aucaché queda ahí en 55, 4 y 5, si no me equivoco, donde va a haber taller de folclore y música a cargo de Pato Molina y Ezequiel Torena. Y va a haber barra, comida, precios populares, sorteo y mucho más. Y cumbia de fondo toda la noche. Y esto está organizado para ayudar a financiar lo que fue el financiar retrospectivamente, digamos, el encuentro, el 13 encuentro de comunicación comunitaria alternativa y popular que se realizó en Posadas Misiones. Están recuperando costos.